por razones que son de amplio conocimiento, que ya no pueden no conocerse, que tienen que ver con el desfinanciamiento y la falta de inversión en salud, el éxodo de los médicos, y en este caso en particular tenía que ver con un reclamo respecto de la pediatría, ¿no? En este caso, la verdad que, bueno, una situación gravísima, y tratábamos de establecer contacto con, en este caso, Daniel Jiménez, y bueno, finalmente pudimos lograrlo ahora en este programa, y no queríamos dejar de tener su voz para que nos cuente sobre las medidas, lo que están por organizar ahí en el Hospital Noti respecto de este reclamo de salud, de este pedido, ¿no? Bueno, que él nos amplíe un poquito más. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo andas? Bien, ¿cómo te va? Nos interesaba eso, conocer más en detalle de qué iba este reclamo. Este reclamo, no sé si llamarlo reclamo a esta altura del partido, pero bueno, esta visibilización de la situación nuevamente, ¿no? De la situación que está atravesando la salud en Mendoza, ¿no? La crisis que está viviendo en este momento la salud, y en este momento en particular la pediatría, la verdad que es una situación por demás crítica. Estamos con falta de profesionales, con falta de formación de profesionales. Creo que ha salido a decir la ministra de que se ha llamado a concurso para cargos en pediatría y médicos en familia. Claro. Lo que no aclaró la señora ministra es que hace rato que ya se ha llamado y estos cargos prácticamente han quedado desiertos. O sea, no se presentan profesionales a estos concursos. Por otro lado, con respecto a la formación, también se ha llamado para la residencia en pediatría a 23 vacantes, de los cuales solamente se han presentado 11 profesionales. Esto creo que habla a las claras de la situación actual que se está viviendo, de la falta de estímulo que hay a la elección de esta especialidad. Eso es lo que en parte nosotros queremos cambiar, porque si esto realmente sigue así, va a llegar un momento en que nos va a ser muy difícil poder cambiar las cosas. Le comentamos a la audiencia que estamos hablando con Daniel Jiménez, secretario adjunto en el gremio de AMPROS. Daniel, buen día, habla Ángel. Hoy se hizo una conferencia de prensa en tanto esto, en las puertas del Hospital Humberto Noti. Así es, justamente se hizo esta conferencia de prensa, se convocó a toda la prensa en general a la explanada, donde se concentró la mayor parte de los pediatras. Muchos, por supuesto, no pueden hacer por las distancias o porque son el único profesional que atiende determinado centro asistencial, pero justamente se hizo este llamado a la prensa para manifestar lo problemático que estamos viviendo en la pediatría de Mendoza. Bien, y en base a esto, ¿qué tipo de o sea, qué es lo que, aparte de lo que nos has contado, qué es lo que han podido manifestar, qué es lo que se ha podido expresar en esta conferencia de prensa que a lo mejor no hemos abordado ahora? Bueno, se puso de manifiesto la situación, lo que es la falta de profesionales, lo sobrecargado que se encuentra el Hospital Noti, donde, por ejemplo, en el día de hoy no hay una... están al 100% en la ocupación de cama, de la terapia, falta de profesionales en muchos centros asistenciales y hospitales periféricos, con carteles donde expresan que no hay pediatra en el día de la fecha, por lo cual son atendidos por médicos generalistas que no están formados para atender a niños. Realmente la formación de un pediatra requiere de muchos años. Son 5 años más un año de internado para, digamos, la formación del médico, y después para la especialidad son 4 años para la especialidad de pediatría y 4 o 5, depende si hace una jefatura o no. Y después para una subespecialidad, como puede ser terapia intensiva, neonatología, cirugía cardiovascular, bueno, las distintas subespecialidades, estamos hablando de 2 a 3 años más. Entonces, estamos perdiendo muchos profesionales que se van a trabajar a otras provincias o a otro país, donde encuentran mejores condiciones laborales y son mejor remunerados. Y estamos perdiendo inclusive a formadores de futuros pediatras. Ejemplo, en el hospital Noti habían 5 neurocirujanos y han presentado su renuncia tres de ellos. O sea, han quedado solamente 2 neurocirujanos para cubrir todo lo que es neurocirugía infantil de toda la provincia. Y Daniel, te hago una pregunta. Yo entiendo que, quiero entender, que querría creer, digamos, que la ministra Nadal y el gobierno en particular tienen en claro esta situación. En educación está pasando algo similar. Obviamente que la educación, si bien también es un derecho, es una situación fundamental, pero la salud, como todos sabemos, tiene que ver con una urgencia mucho más importante, si se quiere. Yo imagino que esta situación no está sucediendo desde ahora. No solo lo imagino, nosotros lo estamos informando y vemos que esta situación viene sucediendo hace tiempo, que ya sucedió con los anestesistas, que está empezando a haber un éxodo cada vez más importante de profesionales, que de alguna manera rompe con un sistema que venía estructurado de este modo. Hay una educación pública, es mucho tiempo, mucha inversión por parte de la sociedad para formar un profesional de alta calificación, que si no tiene las condiciones necesarias por parte del propio Estado que lo formó para poder desarrollar su tarea, claramente estamos oficiando, como no le gusta al gobierno, de Estado bobo, si se quiere, ¿no? Son muchos años de capacitación, de trabajo, de esfuerzo detrás de cada uno de los profesionales que se van y ya no vuelven, ¿no? ¿Han tenido alguna respuesta? ¿Ha habido alguna declaración por parte, que nosotros conozcamos, no, pero quizá ustedes hayan tenido algún tipo de acercamiento sobre esta situación que está, o sea, ya ni siquiera los medios hegemónicos la han podido tapar, digamos, porque es evidente, ¿no?, lo que está sucediendo con el éxodo de profesionales. ¿Han escuchado algo de parte del gobierno? ¿Han tenido algún tipo de, nada, de ida y vuelta? Nosotros le hemos brindado al Poder Ejecutivo todas las herramientas necesarias como para ir haciendo cambios que realmente necesita la salud de Mendoza y para llevar adelante una verdadera política de Estado. Le hemos dado las herramientas que tiene nuestro convenio colectivo de trabajo, como son las mayores dedicaciones, en las cuales en la paritaria anterior, donde nosotros nos retiramos, no llevaron absolutamente nada. Por eso fue uno de los motivos por los cuales nos retiramos de la Subsecretaría de Trabajo, porque después de esperar 1 hora y media y de no haber constituido ni siquiera la mesa paritaria, ni sentarse el subsecretario en la mesa, al igual que los representantes del gobierno, y no llevaban absolutamente nada. Yo creo que el Estado realmente debería ocuparse y preocuparse realmente por esta situación yo diría que se encuentra en una situación más que crítica en terapia intensiva, diría yo específicamente, y bueno, y no llevan las soluciones y desgraciadamente gran parte de las soluciones pasan por lo económico y son responsables también de esta situación. porque claro, en el 2020, en plena pandemia, el señor gobernador optó por no darnos absolutamente ni un peso de aumentos, con una inflación de 38-40%, y bueno, eso en un país con la inflación con la que tenemos deteriora gravemente el salario, y eso no se ha podido recuperar. Tiene las herramientas, deberá buscar los recursos económicos para que esto realmente cambie. De no ser así, yo creo que a muy corto plazo se va a ver una situación muy, muy crítica, con tanto en el sector público como privado, porque ya desgraciadamente esto trasciende en lo público. En lo privado tampoco se consiguen profesionales y también se encuentran, digamos, por la situación actual del país, también en una situación muy comprometida. Entonces, realmente yo creo que tendrá que hacer el mayor esfuerzo y buscar y tratar de recomponer esta situación, mejorar las situaciones laborales, actuar sobre la ley de residencia, que nosotros también hemos dado una serie de alternativas para que sea más corta, sin modificar la calidad encima de las especialidades, ponerse a trabajar en serio y poner los recursos que tenga que poner. Yo he escuchado al ministro de Hacienda diciendo que hay un superávit equivalente a 3 ejercicios de la provincia. Ya sabemos de dónde salió ese superávit, ¿no? Y en gran parte yo le diría de ese 2020 que perdimos nosotros, ¿no? Y sí, y los empleados estatales en general, exactamente. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, Daniel, por ahí la consulta tenía que ver porque si bien sorprende que no haya ni una sola declaración frente al tema del éxodo de profesionales, que es evidente, por eso digo, por ahí ustedes en paritaria, en charlas, bueno, habrán tenido por lo menos el reconocimiento de la situación. Eso es lo que llama la atención, que ni siquiera haya un reconocimiento de la situación. Pero bueno, lamentablemente sí, así estamos. Yo creo que la ministra no puede tomar como excusa que no se puede competir con los países vecinos por la situación económica y demás. Yo creo que muchos de nuestros profesionales no se irían, aunque estén trabajando por un tercio a lo mejor de el sueldo que podrían tener en otros países. Claro, pero por lo menos competir con otras provincias que están llevando a los profesionales. Bueno, Daniel, la verdad que bueno, se nos lamentablemente acaba el tiempo. Te agradecemos el contacto, no queríamos dejar de tener esta charla y bueno, nada, visibilizar la situación acuciante, cada vez más acuciante que vemos en salud. Así que bueno, gracias por el contacto y bueno, cualquier información o situación que ustedes tengan en cuenta para movilizar, para visibilizar, téngannos, ya saben que cuentan con nosotros. Así que un abrazo grande, Daniel. Sabemos que contamos con ustedes y muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Abrazo grande, Daniel. Bueno, ahí hablábamos con Daniel Jiménez. Exactamente. Bueno,